Domingo 12 de septiembre. Nuestra esperanza. Sacrificio vivo. Con el capítulo 11 termina la parte doctrinal de Romanos. Los capítulos 12 al 16 presentan instrucciones prácticas y notas personales. Pero estos capítulos son sumamente importantes porque muestran cómo ha de vivirse la vida de fe. La fe no es un sustituto de la obediencia, como si la fe anulara nuestra obligación de obedecer al Señor. Los preceptos morales son todavía válidos. En el Nuevo Testamento se los explica y aún se los amplifica. Y tampoco hay indicación de que será fácil para el cristiano ajustar su vida a estos preceptos. Por el contrario, se nos dice que a veces podría ser difícil, ya que la batalla con el yo y con el pecado es siempre dura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Al cristiano se le promete poder divino y se le asegura que la victoria es posible. Pero todavía estamos en el mundo del enemigo y tendremos muchas batallas contra la tentación. La buena noticia es que si fallamos, no somos desechados, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede en nuestro favor. Hebreos capítulo 7, verso 25. Escucha Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo revela esta analogía la manera en que hemos de vivir como cristianos? ¿De qué modo Romanos capítulo 12, verso 2 se adecúa a esto? Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. Así como en la antigüedad los animales eran sacrificados a Dios, los cristianos ahora deben ceder sus cuerpos a Dios, no para ser muertos, sino como sacrificios vivos a su servicio. En el antiguo Israel, cada ofrenda que se traía como sacrificio era cuidadosamente examinada. Si se descubría cualquier defecto en el animal, era rechazado porque las ofrendas debían ser sin tacha. A los cristianos se les pide que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para hacer esto, todos sus poderes deben ser conservados en la mejor condición posible. Aunque ninguno de nosotros está sin tacha, el punto es que debemos procurar vivir tan sin mancha y tan fielmente como podamos. Siempre es fácil encontrar excusas para nuestros pecados y faltas, ¿verdad? ¿Cuál es tu excusa común para caer en lo mismo una y otra vez? ¿No será tiempo ya de dejar a un lado las excusas y pedir que Dios cumpla sus promesas? Porque el poder de Dios es mayor que el de tus excusas.